El quinto evangelio, la cristalización del santo triamacicamno. ¿Cuál es exactamente el objeto de estos estudios? ¿Con qué objeto? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que queremos? Esto es algo que todos nosotros debemos reflexionar profundamente. Ante todo, quiero que ustedes sepan que detrás de este sol que nos alumbra y nos da vida, está el sagrado absoluto solar. Cada uno de nos tiene en el sagrado absoluto la raíz misma de su ser. Se nos ha hablado mucho sobre el Ainsop Paranispana. Este Ainsop es la estrella interior que siempre nos ha sonreído. Cierto autor muy sabio decía: levanto los ojos a las estrellas de las cuales me ha de llegar el auxilio, pero yo siempre sigo la estrella que guía mi interior. Esa es el Ainsop Paranispana. Indudablemente, mis caros hermanos, del Ainsop emana el incesante hálito eterno, para sí mismo profundamente ignoto, el activo Kidanok omnipresente, omnipenetrante, omnisciente. Indubitablemente, de ese activo Kidanok, de ese rayo tremendo que nos une al Ainsop Paranispana, ubicado como ya dijimos en el sagrado absoluto solar, devienen las tres fuerzas primarias. A la primera la denominaremos santo afirmar, a la segunda santo negar, y a la tercera santo conciliar. En el lenguaje indostánico, a la primera podríamos llamarla Brahma, a la segunda Vishnu, a la segunda Shiva. Son las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra. Cada uno de nos, en sí mismo, particularmente, tiene aquel rayo que lo une a la gran realidad. Cada uno de nos, en sí mismo, tiene esas tres fuerzas. En síntesis, cada uno de nos está conectado al sagrado absoluto solar. Y pensando en forma macrocósmica, ya no únicamente desde el punto de vista del microcosmos hombre, veremos cómo el santo Kidanok omnipenetrante, omnisciente, queda involucrado en los mundos, pero no aprisionado en los mundos. Durante la manifestación, el santo Kidanok emana de sí mismo las tres fuerzas para la creación. Sin estas tres fuerzas, positiva, negativa, neutra, sería imposible, realmente, toda creación. Si observamos cuidadosamente a las criaturas de toda la naturaleza, vemos que los animales unicerebrados, es decir, de un solo cerebro, tales como caracoles, tales como insectos que duran tan solo una tarde de verano, moluscos, etc., se expresa únicamente una fuerza. En los bicerebrados o animales de orden superior como las aves, como los cuadrúpedos, etc., se manifiestan dos fuerzas. Más, solo en el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, se expresan las tres fuerzas. Por eso es que solamente el animal intelectual podría llegar a cristalizar, dentro de sí mismo, a las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Y eso, precisamente eso, mis caros hermanos, es lo que quiere el sagrado absoluto solar. Es nuestro deber luchar por lograr, en nosotros mismos, la cristalización de esas tres fuerzas primarias de la naturaleza. Cuando alguien logra cristalizar, en sí mismo, las tres fuerzas primarias, indudablemente alcanza el estado logoico, llega a la meta, gana el derecho de regresar el sagrado sol absoluto. Eso, precisamente eso, es lo que quiere el sagrado absoluto solar, realizar dentro de nosotros, en lo psicofisiológico, en lo psicosomático, etc., la cristalización de las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Solo así, llegamos a convertirnos en lo que se llama el Adán celestial, el Adán Kadmón, de que hablan los cabalistas. Reflexionemos, estamos llamados, pues, a cristalizar a esas tres fuerzas de la naturaleza dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. ¿Qué es un maestro Kutumi? Un hombre que cristalizó las tres fuerzas primarias dentro de sí mismo. ¿Qué es un Morya? Un hombre que cristalizó esas tres fuerzas dentro de sí mismo. ¿Qué es un Jesús de Nazaret? Un hombre que logró cristalizar esas tres fuerzas en sí mismo. ¿Qué es un Sanat Kumara? Alguien que logró cristalizar, en sí mismo, las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. No se trata simplemente, mis caros hermanos, de encarnarlas. Si llenamos un vaso con agua, esta puede perderse al volcarse el vaso o al romperse. Otra cosa es cristalizar esa agua dentro del vaso, así queda fija, firme. Lo mismo sucede, mis caros hermanos, con el logos. Si lo encarnáramos únicamente, este quedaría como un habitante nada más. Algo así como el agua en el vaso, puede escaparse, no estaría allí más dentro de nuestro cuerpo, sino de visita. Cristalizarlo es diferente, y precisamente eso es lo que necesitamos. Pero vamos al fondo, mis caros hermanos, estamos reunidos aquí con el propósito de saber, queremos saber, Y es obvio que cada uno de nos puede convertirse en un logos, es obvio que cada uno de nos puede lograr la cristalización de las tres fuerzas primarias, en sí mismo y dentro de sí mismo, aquí y ahora. Lo importante es saber el cómo, el procedimiento, el método, el sistema que no falle, que sea exacto, que sea preciso, y existe afortunadamente. Ante todo, hemos de empezar por despertar el Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, si es que queremos, realmente, lograr la cristalización de las tres fuerzas primarias dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Este Kundalini Shakti es también el prana, la vida. Se encuentra enroscado, como ya sabemos, tres veces y media dentro del chakra Muladhara. Tal centro magnético se haya situado exactamente en el hueso coxígeo. En el esoterismo cristiano se le conoce como la Iglesia de Éfeso. Muchos son los procedimientos con los cuales se quiere despertar al Kundalini. Alguna vez vi yo en película, algo muy curioso que sucede en las tierras del Indostán, bárbaro por cierto, aparecía allí un yogin con ese hueso coxígeo al desnudo, destapado, le habían abierto, pues, con un cuchillo aquella parte, es decir, le habían quitado la piel que cubre el hueso, y hasta la carne misma se la habían abierto, era bárbaro el procedimiento, y otro yogin, con un trapo o pedazo de tela, frotaba intensivamente el coxis de la víctima, claro, objetivo, despertar el Kundalini. Un sistema bárbaro, obviamente, la forma como movía aquel trapo, muy semejante al procedimiento que usan los engrasadores de calzado para limpiar los zapatos cuando están sacándole brillo, infligía dolor a aquel monje, era ignorancia, claro, ignorancia, así no se despierta jamás la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Otros intentan despertar a Devi Kundalini por medio del pranayama, se inhala por la fosa nasal derecha, se retiene, se exhala por la izquierda y viceversa. Se controla el aliento con los dedos índice y pulgar. No niego el valor del pranayama, es grandioso para vitalizar al cuerpo físico, pero no sirve para despertar a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Empero, saltan algunas chispas que se desprenden del coxis, que circulan por los nadis o canales orgánicos y vienen momentos de iluminación, entonces el yogin cree que ha despertado al Kundalini, mas no, el Kundalini queda, continúa todavía enroscado dentro del chakra Muladhara. Algunos suponen que algún santo varón puede tender la mano sobre el chela para que despierte la culebra ígnea, pero ese concepto también está equivocado. La serpiente mágica solamente despierta, mis caros hermanos, con un solo procedimiento, el Sahajamaituna. Lo he enseñado en todas mis obras, lo he repetido en todas las clases hasta la saciedad. Al llegar a esta parte podría calificársenos de fanáticos del sexo, así, el ser humano busca evasivas, justificaciones para sus debilidades, escapatorias, diversas formas de autoengaño, etc. Alguna vez, ya lo he contado muchas veces aquí, mas debo siempre repetir incansablemente, estando en el estado de Samadhi o Satori, pregunté a Devi Kundalini en la siguiente forma. ¿Es posible que allá en el mundo físico exista alguien que pueda autorrealizarse sin necesidad de la magia sexual? La respuesta fue terrible. Imposible, hijo mío, eso no es posible. Yo me quedé reflexionando, cuando pensamos en tantos equivocados sinceros que abundan en el mundo, y que creen que es mediante el celibato como pueden llegar a la autorrealización íntima del ser, no puede uno menos que sentir verdadera compasión por la humanidad. Quienes así piensan, quienes defienden el celibato, en el fondo, no solamente ignoran, sino además, ignoran que ignoran, no solamente no saben, sino además, no saben que no saben. Si esos tuvieran completamente despierto el sentido espacial podrían verificar por sí mismos, directamente, la cruda realidad del animal intelectual, entonces se darían cuenta cabal de que no poseen realmente esos cuerpos suprasensibles de que hablan los pseudoesoteristas y pseudoocultistas. Cuando alguien que ha desarrollado realmente los chakras, estudia detenidamente a las gentes, puede darse cuenta cabal de que todas las personas, únicamente, poseen un solo cuerpo, el físico, y nada más. El asiento vital, el linga sharira de los indostanes, la momia de Paracelso, ¿entonces qué? Esta no es realmente más que la sección tetradimensional del mismo cuerpo físico. ¿Y más allá de ese cuerpo físico con su asiento vital? ¿Qué es, realmente, lo que tienen las gentes? El ego, si tienen algo más, el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Este ego puede ser confundido con el cuerpo astral, y muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas lo han confundido, no solamente lo confundieron en el pasado, sino que todavía lo siguen confundiendo. El ego es una suma de valores negativos, un ramo, dijéramos, de pasiones, odios, celos, desconfianzas, fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este ego no es el cuerpo astral. Llegar a evidenciar esta realidad es necesario, pero solamente es posible mediante el despertar de los chakras. Llegar a evidenciar este crudo realismo del animal intelectual es muy importante. Solamente puede verificar eso quien despierta conciencia. El inconsciente, el dormido, jamás podría verificar esta verdad. Las distintas escuelas de pensamiento pseudo-esoterista y pseudo-ocultista nos dicen que el hombre tiene un cuerpo mental. Acepto esto para el hombre, pero yo no podría aceptarlo para el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. Repito, el bípedo tricerebrado, o el homúnculo racional para ser más claros, no tiene cuerpo mental, no tiene mente, tiene mentes, que es diferente. Me explico, si el ego es una suma de agregados psíquicos, o de entidades perniciosas que personifican a nuestros errores, es obvio que cada una de esas mismas posee una mente propia. Hablando en términos diferentes diré, el ego es una suma de yoes, no hay un yo sino muchos yoes dentro de cada individuo, esto poco lo pueden entender algunos, y sin embargo, debemos entenderlo todos. El yo de la ira, el yo del odio, el yo de la fornicación, el yo de la envidia, el yo de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Son diversos yoes, a simple vista no se ven, con el sentido espacial sí se ven. Quien tenga el sentido espacial podrá verificar lo que yo estoy diciendo. Ese conjunto de yoes es muy variado y constituye el ego. Que cada uno de esos yoes tenga mente propia, es verdad. Cuando estamos llenos de odio vemos negro todo, cuando estamos llenos de envidia todo lo vemos verde, nos disgusta el triunfo de los demás, etc. Cuando tenemos proyectos en la mente, parece que somos genios. Así nos sentimos. Y cada yo que controla los centros capitales de la máquina orgánica, se siente el amo, el señor, el único, el jefe. El individuo que hoy jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con ese juramento. El yo que hoy se entusiasma por esta clase de estudios, que concurre aquí, a este centro, mañana es desplazado por otro yo que nada tienen que ver con estos estudios, y entonces, vemos cómo el sujeto se retira, no vuelve. Así pues, somos máquinas manejadas por muchas entidades perversas, no somos individuos, no nos hemos individualizado todavía, nos encontramos en un estado lamentable, pero nos creemos dioses. Debemos reflexionar en esto profundamente. Igualmente, pues, tenemos, si hoy la mente piensa una cosa, mañana es desplazada por la mente que piensa otra cosa. El animal intelectual no tiene cuerpo mental. Hallándonos, pues, en estas condiciones debemos reflexionar. Se nos ha dicho que tenemos un cuerpo causal. Así lo dicen los pseudoesoteristas, así lo enfatizan los pseudoocultistas. Pero el cuerpo causal es el cuerpo de la voluntad consciente. El hombre que posee una voluntad consciente jamás es víctima de las circunstancias, puede determinarlas, sí, a voluntad, pero no ser víctima de ellas. El que es víctima de las circunstancias no tiene cuerpo de la voluntad consciente, no lo posee, porque si lo poseyera no sería víctima de las circunstancias. Pero los pseudo-ocultistas creen que el hombre tiene ese cuerpo de la voluntad consciente y los hechos demuestran lo contrario y hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Así pues, lo único que poseemos dentro es la bestia, el ego animal. Hay algo más decente que tenemos, eso sí, me refiero a la esencia, es lo más aristocrático que tenemos dentro. Pero esta esencia está embotellada entre todo ese conjunto de yoes pendencieros y gritones. Esta esencia se procesa de acuerdo con su propio condicionamiento. Ese es el estado en que nos encontramos, mis caros hermanos. Y la única panacea que nos dan los ignorantes ilustrados del pseudo-ocultismo y del pseudo-esoterismo barato, es el celibato. ¿Creéis vosotros, que tal celibato absurdo, podría convertirnos en dioses? Ahí tenemos comunidades enteras, no quiero nombrar ninguna, de religiosos célibes. ¿Cuál de ellos se ha autorrealizado? En el hombre, o en el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. Aunque las tres fuerzas pueden manifestarse, realmente, solo está activa en todo su poderío y en toda su plenitud, la primera, el santo afirmar. En el animal intelectual, llamado mujer, está activa la segunda fuerza, el santo negar. Si se quiere hacer una creación, obviamente, se ha de necesitar activar las tres fuerzas, he ahí el misterio de la creación. Cuando el santo afirmar y el santo negar son conciliados por la tercera fuerza, cuando se unen mediante una tercera fuerza, cuando se fusionan estas tres, resulta de allí una creación, un hijo o un monstruo, o lo que sea, pero algo se ha creado. Si se quiere crear el cuerpo astral, del que hablará Felipe Teofrasto Bombasto Dioname, el Eidolon, el vehículo sideral, obviamente, hemos de utilizar las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Entonces, hombre y mujer unidos en la forja de los cíclopes, pueden crear el cuerpo astral. Lo importante es, como ya sabemos, no extraer del organismo el sagrado esperma, antes bien, producirlo para transmutarlo y convertirlo en energía. Cuando es sabiamente transmutado, el resultado es la cristalización del cuerpo astral dentro de nuestro propio organismo. Mucho más tarde habremos de crear el cuerpo de la mente. Es mediante el amor, mediante la unión sexual, hombre-mujer, como podremos crear ese maravilloso instrumento, y por último, el cuerpo de la voluntad consciente. Ya hemos hablado claramente sobre lo que es el hidrógeno sexual SI-12. Hemos dicho que al no gastar el esperma, al no extraerlo del organismo, el hidrógeno allí contenido viene a cristalizar en la figura del cuerpo astral. Hemos dicho también, que tal hidrógeno al no ser eliminado se transforma en el mental, y por último, en el causal. Necesitamos de la unión sexual para llegar a crear completamente los cuerpos existenciales superiores del ser. Esto es lo que no saben, precisamente, los ignorantes ilustrados, solo aquel que ha creado sus cuerpos existenciales superiores, puede, verdaderamente, encarnar, dentro de sí mismo, a su alma humana, y convertirse en hombre con alma, en un verdadero hombre. Y solo los hombres auténticos pueden aspirar a la autorrealización. Antes de eso, antes de tal anhelo, debemos convertirnos en hombres. Así pues, hermanos, el Kundalini solamente despierta mediante el contacto sexual, y los cuerpos existenciales superiores del ser, solamente pueden ser creados mediante el Sahamaituna, en la forja de los cíclopes. Él, animal intelectual, no es hombre, pero cree serlo, tiene dentro de su interior la semilla que desarrollada le transforma en hombre. Se necesita hacer una revolución de la semilla misma, para convertirnos en hombres. Es pues, el celibato, lo contrario, porque en medio del celibato nadie puede crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Una sola fuerza, la masculina, no podría crear los cuerpos existenciales superiores del ser, una sola fuerza, la femenina, no podría crear tales vehículos suprasensibles. Se necesita la unión de la fuerza masculina y de la fuerza femenina, mediante la conciliación de la tercera fuerza. Las tres fuerzas sí pueden originar nuevas creaciones, eso es lo que no entienden muchos ignorantes ilustrados. El Sahamaituna tiene varios aspectos trascendentes y trascendentales. En el Sahamaituna hay, solver et coagula, es decir, disolver y coagular, disolver el ego, sí, el yo, el mí mismo, y coagular el hidrógeno sexual SI-12 en la forma de los cuerpos existenciales superiores del ser. Ese es el camino para convertirnos en hombres auténticos, legítimos y verdaderos. Una vez convertidos en hombres, en el sentido más completo de la palabra, se aspira a la suprema cristificación. Mediante el Sahamaituna creamos los cuerpos existenciales superiores del ser, y utilizando también la lanza de Longinus o la lanza de Aquiles, en esos instantes, podemos desintegrar al yo, al mí mismo, al sí mismo. Algunos seres humanos quieren huir, irse a las montañas, volverse vegetarianos, etc. Creen que así pueden realizarse. Realmente les digo a ustedes lo siguiente, necesitamos vivir en sociedad, en el mundo. Porque en el estado de convivencia podemos autodescubrirnos, los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran, pero si estamos alerta y vigilantes entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser sometido al análisis y a la meditación, y una vez comprendido, entonces procedemos eliminándolo. Así que, hay necesidad de comprender y eliminar. Podríamos comprender que tenemos el defecto de la envidia y continuar con él. Se necesita eliminarlo, y solamente es posible eliminar en la forja de los cíclopes. Es decir, en el Maituna, entonces pedimos a la madre Kundalini que elimine tal o cual error y ella así lo hará, y quedaremos libres del error. Pero previamente es indispensable haberlo comprendido, íntegramente, en cada uno de los 49 niveles del subconsciente. En convivencia, pues, logramos nosotros preparar el camino para la cristalización de la segunda fuerza, en convivencia preparamos el camino cristalizando la tercera fuerza, la del Espíritu Santo, la del Santo Conciliar, la cristalizamos mediante el trabajo en la forja de los cíclopes. En convivencia descubrimos nuestros errores, y tal error descubierto y eliminado, es reemplazado por una virtud, por una cualidad, entonces, en convivencia, en relación con la humanidad, vamos acumulando dentro de cada uno de nosotros los valores indispensables para la cristalización de la segunda fuerza. Y si aprendemos a obedecer al Padre, Así en los cielos como en la tierra, preparamos el camino indudable para la cristalización de la primera fuerza. Es, pues, indispensable, la convivencia para la cristalización de las tres fuerzas. Sin embargo, quienes ya han disuelto el ego, quienes han creado ya los cuerpos existenciales superiores del ser, quienes ya no posean dentro de su sistema interior o dentro de su microcosmos íntimo, elementos subjetivos infrahumanos, pueden darse el lujo de buscar la soledad, porque es en la soledad donde los poderes del adepto se fortifican. Sin embargo, buscar la soledad cuando todavía no hemos disuelto el ego, es absurdo. Me viene en estos momentos a la memoria algo sobre Gautama, el Buda Sakyamuni. Gautama, el Buda, se pronunció contra el abominable órgano Kundartiguador. Ya saben ustedes que ese órgano estuvo desarrollado en la humanidad arcaica, me refiero a cierto fuego luciferino tenebroso que se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. En un pasado, el animal intelectual tuvo el abominable órgano Kundartiguador excesivamente desarrollado. Es claro que cuando los dioses eliminaron ese órgano, la humanidad toda quedó con los resultados de tal órgano. Las malas consecuencias del abominable órgano Kundartiguador son, indudablemente, todos esos agregados psíquicos que constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo, y Gautama, el Buda, comprendiendo eso, se pronunció contra el abominable órgano Kundartiguador. Toda su doctrina va contra ese órgano de las abominaciones, contra esa cola de Satán que los tenebrosos llevan. Su doctrina fue maravillosa, enseñó la disolución del ego, y en secreto, la magia sexual, y amonestó a sus discípulos, invitándolos al sacrificio por la humanidad. Después de que desencarnó el Buda Gautama Sakyamuni, un grupo de sectarios resolvieron crear monasterios en el Tíbet oriental, emigraron desde la India, se establecieron en los Himalayas. Cada uno de los aspirantes emigró con su mujer, llevó su mujer. Aquel conglomerado era un verdadero pueblo de místicos, de anacoretas. Cuando ya estuvieron establecidos los edificios, para los grupos de aquellos ermitaños que aspiraban a la disolución del ego y que interpretaron la doctrina de Gautama en forma un poco negativa, vino la protesta de las mujeres. Ellas se horrorizaron cuando vieron esa especie de ermitas en que los anacoretas aquellos se iban a encerrar. La mitad del edificio tenía tales ermitas, la otra mitad estaba acomodada para los servicios generales. Pero observando aquellas extrañas ermitas donde cada anacoreta se iba a encerrar, era algo que causaba pavor. Tratábase de pequeños cuartos, donde apenas sí había un hueco pequeño por donde los servidores del templo metían alimentos para el penitente, es decir, aquellos monjes quedaban prácticamente emparedados. Algo muy semejante a lo que sucedió en la época aquella de la colonia, donde tantos y tantos fueron emparedados, metidos entre cuatro paredes, sin poder volver jamás a salir de allí. Indudablemente muchas mujeres protestaron y hubo una división entre grupos. Unos, obedeciendo a sus mujeres, se retiraban, otros, fieles a sus propósitos, se colocaban en forma un poco más lejana, emigraron un poco más allá y establecieron sus monasterios. Prácticamente se establecieron dos clases de monasterios, unos que podrían ser llamados ortodoxos, y otros un poco más liberales. Los ortodoxos se volvieron insoportables. Cada monje penetraba en un claustro, dijéramos, en una ermita de esas, era un hombre condenado a pena de muerte. Por un hueco se le metían los alimentos, consistentes en pan y agua nada más, hasta morir. Quien alcanzaba los alimentos, quien atendía las ermitas, aspiraba, naturalmente, a ocupar su puesto en algún claustro, en algún rincón de esos. Cuando algún ermitaño moría, se le sacaba de allí, se le daba sepultura o se le cremaba su cuerpo, y el que les alcanzaba los alimentos, feliz, pasaba a reemplazarlo. Era, pues, aquello, algo abominable. El objetivo era disolver el ego, pero ¿de qué modo? Nosotros, mis caros hermanos, no aceptaríamos jamás una vida monacal así. Terrible, absurda. Ese no es el camino. Y lo más grave es que esos enclaustrados abandonaron a sus esposas. Aspiraban a morir en sí mismos para sumergirse en el nirvana. Es obvio que se trata de una pésima interpretación de la doctrina de Gautama, el Buda. ¿Por qué huir de la mujer? ¿Por qué mirarla como algo pecaminoso, si es por medio de ella como se puede lograr la autorrealización? ¿Por qué huir de la sociedad? Tenemos de nosotros mismos. Al huir de la sociedad solo huimos de sí mismos, y eso es absurdo. Porque en relación con la humanidad, en contacto con todo el mundo, es como venimos a descubrir los defectos que llevamos dentro, y en relación con el sexo opuesto es como podemos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces, ¿por qué huir? Muchos monjes ermitaños de la Edad Media siguieron costumbres parecidas. Ahora estamos en pleno siglo XX, iniciándose la era del Aquarius, no se ha renunciado al ascetismo, no, la ascética de esta nueva edad es diferente. Si la pasada ascética huía del sexo, la de Acuario busca el sexo, porque considera que en el sexo está aquel poder maravilloso que puede transformarnos radicalmente. Nuestra ascética, pues, no huye del sexo, busca el sexo. La soledad, es únicamente para los que ya lograron la eliminación del ego y la cristalización siquiera de la tercera fuerza. Pero aquellos que no poseen cuerpos existenciales superiores del ser, aquellos que no han acabado con el mí mismo, con el sí mismo, ¿qué buscan en la soledad? ¿Por qué quieren el camino del celibato? Porque anhelan vivir una vida absurda, como aquella de los monjes equivocados de los Himalayas que he citado. Nosotros vamos hacia una revolución de la conciencia, a hacer una transformación radical. Dentro de cada uno de nosotros existen poderes extraordinarios que se hayan dormidos, latentes, necesitamos despertarlos, ponerlos en actividad. Y solamente es posible lograr eso, cuando avivamos el fuego y disolvemos el ego. Hay que avivar la llama del espíritu con la fuerza del amor. Desgraciadamente, las gentes no entienden lo que estamos diciendo porque están dormidas. Nosotros propugnamos por el despertar de la conciencia, solo así es posible comprender. Mis caros hermanos, debemos ser prácticos, solamente es posible, repito, evidenciar lo que estoy diciendo, si despertamos. Quienes ya han empezado el trabajo del despertar, deben urgentemente aprender a salir en cuerpo astral, si no poseen el cuerpo astral, aprender a salir en la esencia. Decimos, cuerpo astral, en forma simbólica o alegórica, o convencional, porque la gente no lo tiene. Hay momentos en la vida en que uno puede escaparse del cuerpo físico a voluntad, para ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades que estoy diciendo. Uno de esos instantes, mis caros hermanos, es aquel que existe entre la vigilia y el sueño, en aquellos instantes en que estamos dormitando, no dormidos, aclaro, dormitando, podemos escaparnos del cuerpo físico a voluntad. Si en esos momentos nosotros estamos alertas y vigilantes como vigía en época de guerra, podemos lograrlo. Lo importante es vigilar el sueño, convertirnos en espías de nuestro propio sueño, y luego, al empezar las primeras ensoñaciones, sintiéndonos ser espíritu, fluido, algo intangible, levantarnos de la cama. Cuando hablo así, debe traducirse esto en hechos. No se trata de pensar que se va a levantar, ni de pensar que está pensando, etc. Lo que interesa es hacerlo, al hacerlo se producirá el desdoblamiento de la personalidad. Si en tales momentos, ya de pie, en la cama, miramos a ver qué quedó allí, veremos, con asombro, que ha quedado nuestro cuerpo físico. Y así, fuera del cuerpo, podemos alejarnos de la recámara, salir a la calle, flotar en la atmósfera, buscar, inquirir, indagar, conocer los misterios de la vida y de la muerte. Cuando dormimos, todos escapamos del cuerpo físico. En el instante preciso del despertar, en tales momentos, si nosotros cerramos los ojos, debemos imaginarnos en el último punto en que estábamos soñando. Supongamos que estábamos soñando en el Zócalo de México y despertamos. ¿Qué es lo que haremos? Primero, no movernos entre la cama. Segundo, imaginarnos vivamente al Zócalo, y con la imaginación tratar de seguir el sueño por donde iba. Cerramos los ojos a adormecernos, revivir intencionadamente con la imaginación el sueño tal como iba y seguirlo así como iba, cerrar nuestros ojos y tratar de seguir el sueño intensivamente, tal como iba. Si estábamos hablando con alguien, continuar la conversación con ese alguien, a través de una retrospección, a tiempo que hacemos por dormirnos otra vez, el resultado será que se producirá el desdoblamiento, volveremos a vernos en ese sueño pero en forma diferente, consciente. Hay pues, que aprender a salir en cuerpo astral a voluntad, para ver, oír, palpar las grandes realidades de la vida y de la muerte. Hace tiempo encontré en los mundos suprasensibles, cierto sujeto que en la vida había estudiado la gnosis. Con gran dolor pude verificar la cruda realidad de que aquel hombre dormía. Me di cuenta cabal de que no había alcanzado a fabricar en la vida el cuerpo astral. Le invité a la reflexión, le dije: amigo, tú estás muerto, tu cuerpo se halla en el panteón. No creía. Amigo, dé usted un saltito con la intención de flotar. Aquel así lo hace, pero como quiera que. Uno de los textos escritos llega hasta aquí. El otro, que no guarda conexión con el anterior, es el que transcribimos a continuación. Debemos, pues, pensarlo y hacerlo. El trabajo es duro, amargo y difícil, pero no imposible. Eso sí, hay que labrar la piedra, la dura roca, hasta cincelarla. Eso es esencial para la autorrealización de fondo. Nadie puede hacer este trabajo por nosotros, nadie nos puede reemplazar. Nos toca, a cada uno, enfrentar la dura tarea de cristalizar las tres fuerzas dentro de sí mismo, aquí y ahora. Hasta aquí por los momentos, mis caros hermanos.